ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios no anda buscando catadores. Dios anda buscando gente lavado con la sangre de Cristo, que ponga su mirada en el cielo y sean hacedores de la palabra, no comentaristas de mensajes, hacedores de la palabra, gente que aprenda a apreciar la vida eterna, gente que sepa por qué sirve a Dios, gente que le tenga miedo al infierno y anhele la gloria, gente que esté consciente que en esta vida esta es la única oportunidad que tiene de salvarse. Gente que sepa que si cierra los ojos y se muere sin Cristo, o se muere fuera de la gracia del Evangelio, va a ir con sus huesos derechito al infierno. Y le voy a decir, a la gente no le gusta que le prediquen del infierno. Hay un infierno ardiente. Hay una condenación eterna. Yo no quiero ir al infierno. Gloria a Dios. Por eso hemos conocido a Cristo. Y más nos vale en este tiempo. Pronto viene Cristo. Más nos vale a nosotros en este tiempo enfocarnos en las cosas que saltan para vida eterna. Gloria a Cristo Jesús. ¿Qué le pasa a estas gentes? ¿Habrán algunos de ustedes aquí? Yo sé que los hay. En todas las iglesias hay. Y aquí hay. Y muchos. A montones. Es más, la cosecha está grande. Y ojalá Dios pueda cosechar de usted esta noche. Oiga bien. Dese por la cabeza. Pum, pum. Ya salió el agua de las orejas, ¿verdad? Oiga bien, ¿cuál es el arma del diablo? Y algunos de ustedes la tienen metida entre ceja y ceja. Algún día me consagraré para Dios. Y yo le digo a usted en el día de hoy, el tiempo es ahora, right now. Algún día yo lo voy a hacer. En algún momento, usted sabe que si se muere hoy, usted va para el infierno. Me agradó mucho en estos días, ahora, creo que fue esta mañana, o no sé, que alguien me dijo, hermano, tengo mi licencia matrimonial y ya me quiero casar cuanto antes, me dijo. Digo, wow. ¿Y qué pasó? ¿No era casado? Yo, no, yo no era casado. Aquí me vine a dar cuenta que estaba más metido en el infierno que lo que yo pensaba. Y le dije, bueno, pues date rápido, vete, le dije, porque ahorita no hay bodas en las iglesias, en estos 3 meses no hay bodas, para que si viene Cristo no te pesque fuera de base. Si Cristo viene, te va a ir el lunes rápido y te casas por la corte. Y ya cuando haya que orar por ti, echarte la bendición, te le echamos, pero amarra ese asunto ya. Gloria a Dios. Hay gente que están despertando. Hay gente que tienen 20 años en una iglesia en Houston y viven en adulterio, fornicación, y creen que van para el cielo. Andan catando predicadores y son catadores de sermones en las iglesias, pero no quieren arreglar su vida. Le estoy hablando a usted, agárrela, que para usted. La palabra de Dios dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor. Y el Señor va a decir, apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, al fuego eterno. Nunca te conocí. No sé quién eres. ¿Quién eres? Señor, pero yo hablaba de ti. El diablo habla de Jesucristo también y tuerce su palabra. Señor, yo prediqué tu palabra. El diablo se sabe el Salmo 91 y se lo quería decir a Jesucristo en la tentación en el desierto. Usó la Biblia torcidamente. Así que eso no sorprende a nadie. Gloria a Dios. El día que Cristo venga, ¿sabe quiénes se van a ir al cielo? Gente que quizás no sepan mucho. Usted no tiene que saber mucho. Usted no tiene que saberse quizás de memoria todos los versículos bíblicos. Yo no me lo sé todos los versículos de memoria. No tengo esa memoria tan brillante como para saber todos los versículos bíblicos. No, yo tengo que buscar mi concordancia todavía. Amén. Yo tengo que estar desgallando. A ver, ¿dónde fue que leí esto? Todavía estamos. Pero el Señor anda buscando gente que lo poco que sepa, que tema a Dios, y lo poco que sepa, lo desarrolle en obediencia, en amor al Señor, en devoción para con Él. Y yo le voy a decir, si Cristo viniera en esta noche, muchos de ustedes saben que no son salvos. Y ustedes, muchos de ustedes saben que no van para el cielo. Y Dios me lo trajo para que me los truene esta noche aquí. Y si no quiere volver a la iglesia, se va a ir bien predicado de la iglesia. Pero aquí vino esta noche para escuchar este mensaje, que quizás sea el último que usted escuche. Gloria a Dios. Y a ti, Houston, te digo, a todos los cristianos que me oyen, que me miran, que me oyen por la radio, cristianos y no cristianos, el mensaje también es para ustedes. Gloria a Cristo Jesús. Dije gloria a Dios. Dije gloria a Dios. El pensamiento es, algún día, Pastor Joané, yo mire lo miserable que es el diablo. Y mire la miseria del pensamiento que le viene a usted a la mente. Y usted viene conmigo. Pastor, algún día yo espero poder servir a Dios como Dios quiere que yo le sirva. La pregunta que yo le hago a usted es, ¿por qué no comienza a servirle hoy? ¿Qué le impide a usted servir a Dios? Mi marido. Bueno, entonces piérdase y váyase al infierno con tu marido. Mi mujer. Bueno, ella es el infierno con toda mi mujer. A mí, ni a usted, nada nos debe impedir comenzar a obedecer al Señor hoy. Hoy es el día de gracia, hoy. Hoy es el día de salvación, hoy. No mañana, porque usted no es el dueño de mañana. Usted es el dueño del segundo que está viviendo hoy. Usted es el dueño del presente que está respirando. En 5 minutos usted no es dueño de los próximos 5 minutos. Usted es dueño del segundo hoy. De este segundo en el cual usted está viviendo es lo único que tiene asegurado. Gloria a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Amén. Muchas personas están viviendo una vida completamente torcida. Yo no sé si usted ha visto el caso de gente que parecen mujeres y no lo son. Bueno, hay una plaga de eso ahora. Eso es una plaga. Esa es la moda ahora. Usted va a las escuelas, la moda es ser homosexual. Como que es fan. ¿Eh? Hay hombres, hermano mío, que usted lo mira por la espalda con el pelo güero y parece que es una señora. Y hasta el caminarcito de señoras tienen. Y ahora como las ropas son unisex. Yo detesto eso de unisex. A mí deme ropa de hombre, por favor. Unisex. Yo le salgo corriendo a eso. Me huele a homosexualismo esa cosa. Lesbianismo. Y así comenzaron este asunto. ¿Se recuerda usted? Unisex. Mire usted, yo le voy a enseñar algo. ¿Eh? La ropa que es de hombre. Pues hello, muchachos. Yo sé que ustedes no saben de eso porque su papá no le ha enseñado eso. Pero yo soy su papá. Oiga bien, aprendan ustedes, muchachas. La ropa de hombre, los botones están del lado derecho. La ropa de mujer, los botones están del lado izquierdo. Así que si usted se pone una camisa y los botones están del lado derecho, eso es de hombre, no es de mujer. Los pantalones, las correas de mujer, oigan bien. El hombre, la hebilla, ¿le están mirando la mía? está de este lado. La de la mujer viene así. Así que si usted le regalan, muchachos, su mamá se equivocó porque tampoco sabe. Unos pantalones que se abrochen así, está diciendo mariquita. Marita. Qué unisex. Pastor, a mí me voy a cortar el pelo. ¿Cómo quiere el corte? Con las orejas tapadas. Digo, más te vale que me la destape. Tipo con las orejas tapadas. ¿Qué parece? ¿Qué es eso? Los orejones. Usted tiene el perro chihuahua amarrado en el espalda del salón. Ahí usted le da recorte de oreja también y lo arregla. Ok. ¿Se entendió? Ahora bien, ¿cuál es el punto mío? ¿Hablar de eso? No, no es eso. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué la Biblia dice que el hombre no se debe de vestir como mujer? No me vengan ustedes que pantalón o que ya, no nos vamos a meter ahí. Please. Porque ya sé que la gente se va a otro orden que no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia está diciendo es allí que cuando usted se vista, todo el mundo sepa que usted es un hombre. Y que cuando usted se vista, señora, todo el mundo, everybody, sepa que usted es una mujer. Para que nadie se vaya a equivocar. Habiendo dicho esto, hay muchos creyentes que son transvestis espirituales. Probablemente usted no se ponga ropa de hombre, o no se ponga ropa de mujer, o no se pinte el pelo de güero, señor. O no ande usted, señora, que parezca un hombre. Pero espiritualmente, el mundo le confunde como si usted fuera parte de ese mundo. A eso me estoy refiriendo. Y cuando usted lee la Biblia y compara su conducta, su forma de vivir, su forma de ser, usted se da cuenta de lleno, usted mira allí y usted sabe que usted no es eso que la Biblia dice. Y Dios le llama la atención y usted trata de evitar los versículos o evitar los mensajes que hablan y lo confrontan con su situación. Y usted dice, mañana, algún día habrá tiempo. El tiempo es hoy. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Mucha gente que son flojos en este aspecto. Yo le voy a hablar a ustedes, muchachos. Y los no muy muchachos. Eclesiastés capítulo 12 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, en los cuales digan, no tengo contentamiento. La pregunta es, ¿por qué Dios nos dice que nos acordemos de Él en los días de nuestra juventud? Se imagina usted, mire, yo no soy tan anciano, tengo algunos añitos, pero no soy tan viejo. Se imagina usted que yo me estuviera convirtiendo ahorita, y que ahorita sintiera el llamado de Dios, ahorita comenzara a prepararme en el ministerio, fueran 20 y tantos años de ministerio perdido, donde no hubiera podido hacer nada. ¿No estamos entendiendo? Ahora bien, oiga bien, y a ustedes muchachos yo les digo, hello, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. A ver, dígale que está a su lado, tal, no se quede parado, te dígale. Dile, a la una, a las dos y a las tres. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Otra vez, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. A ver, ustedes viejulones, señalen a estos muchachos así, dígale. Acuérdense de su Creador en los días de tu juventud. Y usted mismo, diga, yo debía haberme acordado de mi Creador en los días de la miseria. Ya se dijo. ¿Qué le dijo el corazón? Ay, Señor mío. Gloria a Dios. Ahora bien, vamos a analizar esto rapidito. ¿Cuál es la ventaja que usted y yo tenemos de servir a Dios joven? Hay una gran ventaja que el hombre tiene de servir a Dios cuando está joven. Bendito el nombre del Señor. Yo le voy a decir alguna y hay muchísimas ventajas. Número uno, cuando usted sirve. Yo recuerdo una vez en una iglesia, pasó un hermano a testificar, y esto fue verídico. Dijo, eran tres hermanos de padre y madre. Esto fue verídico, fue verdad. Una historia que a mí me contaron. Dice, tres hermanos llegaron a una iglesia. Dice, llegaron los hermanos, pasen y denle un testimonio. Y pasó el primero. Dijo, pues yo doy gracias a Dios porque Dios me salvó. Dice, pero yo era una bestia salvaje, dijo. Y yo en el mundo, y dijo todo lo que había hecho, cosas horribles. Y yo bebía, y yo pateaba, y mi pobre mujer. Y bueno, y dijo, pero doy gracias a Dios que el Señor me salvó. Pero hermano, a ver, aleluya. Vino el otro, dijo, bueno, pues yo también soy una bestia. Y yo era un salvaje. Y dijo todas las cosas que había hecho. Y cuando le tocó al tercero, que era el más joven, dijo, bueno, hermano, pues, ¿qué puedo yo decir? Solamente que soy hermano de las bestias. Yo me convertí joven, dijo. Yo nunca robé. Mi esposa fue la única novia que tuve. Me crié. Soy el más chiquito. No hice nada. Pues, Dios le bendiga, yo soy hermano de las bestias. Y cuando yo escuché este testimonio, me llenó de tristeza, porque yo dije, ¿sabes qué? De los tres, el que no tenía nada malo que decir es el que tiene mayor testimonio. Porque cuando un joven puede decir, ¿sabes qué? Hermano, yo doy gracias al Señor porque chiquito me traían a la iglesia. Jovencito, mi papá y mi mamá se convirtieron y me crié dentro de la iglesia y no anduve en el mundo y no me contaminé con el mundo y aquí estoy, el Señor me ha guardado. ¡Qué tremendo testimonio! ¡Bendito el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Dije gloria a Dios! ¡Amén! El gran testimonio no lo tiene el que viene con su cuerpo marcado por el tatuaje, el que viene que parece un viejito aniquilado por las drogas, el que viene con tres muchachos en cuatro mujeres, si se pudiera, tres por cuatro. Amén, dos docenas de muchachos tirados por el mundo, allá, hecho una miseria. Y creer que se tiene testimonio, es decir, oh, qué gran testimonio, Dios me sacó de la basura. Es gran testimonio para usted porque estaba ya rumbo al infierno. Pero mayor testimonio es decir, desde pequeño me consagraron a Dios y desde pequeño serví a Dios. Y aquí estoy en la flor de su servicio y en la flor de su camino. ¡Gloria a Dios! ¡Ese es el gran testimonio! ¡Oh, así le va a glorificar a salvo! ¿Por qué es el gran testimonio? Yo lo voy a decir. El que sirve al Señor joven temiendo a Dios, se evita tantos problemas. ¿Cuántas vidas cortadas y tronchadas por no servir a Dios? Ahí dice el libro de Proverbios, cuídate de las malas compañías. Cuando los papás de usted le dicen, no te junte con fulano. No es que el viejo quiera hacerte la vida pesada. Es que el viejo ya tiene unos colmillos más largos que este micrófono. El papá suyo es un foca. Un morsa. Un león marino. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Y los colmillos ya le llegan a las patas allá abajo. No tiene que usar popote para ver con Coca-Cola. Le mete el colmillo al vaso. Y ese viejo, que usted, hello, sabihondo, sabichón, que usted cree que sabe más, porque usted sabe que dos por dos son cuatro, sabe la raíz cuadrada de menos 1, que es infinito. Ya sabe computadora, que el viejo ni siquiera, el viejo ni, usted es dactilógrafo y el viejo es monodedógrafo. Cling, cling, cling, cling. Y usted se burla, pero papá, pero qué ignorante. Amén. Su mamá no sabe de internet y no sabe nada. Pero se sabe levantar manganzón a las 5 de la mañana, hacerle el lunch y mandarlo a la escuela. Y lavarle la ropa para que vaya lavado y planchado y vaya bien comido. Y no me miren con esa cara. Ese viejo no sabe álgebra ni trigonometría. No sabe la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Ni siquiera sabe por qué los días de la semana se llaman. No sabe que el lunes viene en honor a la luna, Marte en honor al planeta Marte, miércoles en honor a Mercurio, jueves en honor a Júpiter, viernes en honor a Venus, sábado en honor a Saturno y Sunday en honor al Sol. Su papá no sabe eso. No lo sabe. Porque vino al centro. Y quizás usted tampoco lo sepa. No sabe las capitales de los pueblos. No sabe la composición geofísica y geopolítica. No se sabe el nombre de los volcanes. Usted es un sabihondo. Pero con esos 15 años que tiene, no sabe vivir la vida. Y viene el diablo y se lo lleva entre las patas a usted. Y necesita al que usted cree que es ignorante, al ignorante de su papá y al ignorante de su mamá, usted la necesita para que le esté cuidando del sabihondo del diablo que te quiere meter al infierno. Yo le he dicho otras veces, usted se baña porque lo mandan a bañar. Porque no le gusta bañarse. Ni le gusta cambiarse. Si fuera por usted, ni los dientes se los cepilla. Y todavía el queso de la primera tetera lo tuviera en la boca desde el día de Adán, cuando se formó los cielos y la tierra. ¡Qué grosero, qué prosaico es este pastor! ¡Bienvenido al centro! ¿Verdad que a usted no le gusta lavarse los dientes? Y abre la boca a la noviecita. ¡Mi amor! Si no le dicen, oye, sacúdete la nariz. Usted necesita dirección. Gloria a Dios. Y ahora Dios le dice a usted, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Por qué es importante acordarse del Creador en los días de su juventud? Número uno, cuando los muchachos no se acuerdan de Dios en los días de su juventud, meten la pata. Se dejan llevar por la necedad del corazón. Proverbios dice que el corazón del muchacho, dice que el alma del muchacho, el corazón del muchacho, en ella reina la necedad. Y el padre que es responsable tiene un garrotito en su casa y le pone 4x4 a usted, bien bueno, cuando se sale de usted del camino, para enderezarlo. Hello. Amén. Y si usted se acuerda de Dios en los días de su juventud, ¿sabes qué? Va a tener temor a Dios. No va a andar con malas influencias ni malas compañías. Todos ustedes son buena gente. Y todos nosotros somos buena gente. Pero mire usted, hasta yo que soy pastor, oiga, con todo y pastor que soy, si yo comenzara a juntarme con gente mala, al final algo se me pega. Usted que es grande, sí señor, todo grandote, comienza. ¿Cuánta gente, hermanos míos, no viene y dice, mi esposo era bueno, o mi esposa era buena, hasta que se mudó la vecina al lado, la novelera chismosa del lado, y comenzaron a comparar marido? Pues mi marido yo le hago, y al mío no me dice, y tú te dejas mandar de ese hombre. Si él me dijera así, yo lo pongo en su sitio. Y a los 2 meses anda usted como gallina revolteada, que ni su propio marido, yo creo que ni Dios mismo la conoce a usted. Pero esta mujer, ¿qué es? Así mismo son los hombres. Usted era una santa palomita, siervo fiel, caballero, buen marido. Un día le dio por cambiar de trabajo y ahora se metió en el trabajo. Y ahora está con la influencia de ciertos mayordomos. Y por necesidad, por amenaza, por no querer perder el trabajo, comienza a hacer, a hablar como ellos hablan, a caminar como ellos caminan, a decir lo que ellos dicen y al ratito también a tener las amantes y las queridas que el mayordomo tiene. Hello. Nadie dice nada aquí. ¡Wow! Es primera vez que esta iglesia... Houston, un mosquito se oye cantar aquí adentro. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Si usted sirve a Dios en los días de su juventud, nunca va a fumar. Y yo le voy a decir que cuando usted se fuma el primer cigarrillo es la cosa más fea y más mala que hay. Pero usted, como quiere ser mujercita y hombrecito, a los viciosos que están a su lado, ahí se la aguanta hasta que usted se envicia. Si usted sirviera a Dios desde su juventud, nunca andaría bajo las drogas. Si usted sirviera a Dios desde su juventud, sirviendo a Dios, usted no saldría embarazada, muchacha, sin casarse, sin venir al altar. Y llegaría virgen al matrimonio. Yo recuerdo haber escuchado la historia de una joven, hija de padre cristiano, buena cristiana. Yo le voy a decir a ustedes, muchachos, sus padres los mandan a la escuela y usted sabe que la escuela es un centro de batalla. Es un campo de guerra al día de hoy. El diablo sabe que ahí está el semillero para él destruir todas las generaciones por venir. Yo recuerdo haber escuchado a esta muchacha. Sus padres la enviaron al college. Ustedes saben que en las universidades, cuando se van a otros pueblos, hay apartamentos en las universidades. Y eso es algo horrible, lo que en esos apartamentos se hacen por las noches. Orgías, parranda, borrachera. Es un desenfreno. Muchachos jóvenes, fuera de la supervisión de sus padres. Esta muchacha tenía una roommate, tenía tres o cuatro muchachas. En un apartamento con una habitación de cuatro personas allí. Y esta muchacha, cada noche, oigan esto, hermanos y hermanas, oren a Dios antes de acostarse. Invoquen el nombre del Señor al levantarse. Gloria a Dios. Caminando, invoque el nombre del Señor. Es el tiempo. No me diga, lo voy a hacer mañana. A ver cuándo lo voy a hacer. Hoy, ahora, es el tiempo de hacerlo. Oiga bien, esta muchacha, en su apartamento, los fines de semana, todos los demás se iban a parrandear, a beber. Ella se quedaba, estudiando, haciendo tareas. Ella sabía que sus padres pagaban mucho dinero con mucho sacrificio para que ella estuviera allí. En las noches, en los días de semana, las otras tres se burlaban de ella, porque ella cada noche se ponía de rodillas, como le habían enseñado en su casa, frente a su cama y oraba. Le ponían música, se burlaban de ella y estaba hastiado completamente, la tenían hastiada. Ella oró al Señor, dijo: Señor, ¿qué puedo yo hacer? Me van a volver loca, no puedo estar con esta muchacha. Un día ella se paró y le dijo: miren, muchachas, le decían tonta, le decían ignorante, le decían de todo. Dice: mira, díganme, vamos a hablar seriamente, le dijo. Díganme tonta, díganme ignorante, digan lo que ustedes quieran. Pero le voy a decir esto. En cualquier momento que yo pueda, esta muchacha era virgen, las otras no lo eran. Le dijo: en cualquier momento que yo lo decidiera, yo me puedo convertir como ustedes. Pero en el momento que ustedes los decidan, ustedes no pueden ser como yo soy. Porque lo que yo tengo, ustedes no lo tienen. Tapón, nunca más la volvieron a molestar. Si yo decidiera salir por ahí y entregarme a cualquier muchacho, yo lo hiciera, dijo. pero no quiero hacerlo y no lo voy a hacer. Si ustedes quisieran reparar en ustedes el daño hecho, no pueden volver atrás. Jóvenes, yo a cada uno de ustedes yo los reto en el nombre del Señor a vivir para Cristo. Oye bien, a cada uno de ustedes yo los reto en el nombre del Señor a vivir para Cristo. Ustedes, muchachos, sean hombres. Si eres hombre, te reto a vivir para Cristo. Tírate para acá, para este lado. Tírate para el lado de los santos. Tírate para el lado de los vencedores. Ustedes, muchachas, yo las reto a vivir para Cristo. Y si son valientes, me van a aceptar el reto. Y vamos a pelear. Y si no me aceptan el reto, y a ustedes, manganzones, que Jennifer, que yo te reto a ti también. ¿Quieres pelear conmigo? Yo te reto en el nombre del Señor. Tírate para acá. Te reto, iglesia, a vivir la vida cristiana. Te reto, iglesia, a ser diferente. Te reto, iglesia, a vivir para el Señor. Te reto, iglesia, a salir del montón. Te reto, iglesia, a ser el orgullo de Cristo. Que los ángeles en el cielo glorifiquen a Dios por ti, por tu comportamiento. Gloria a Dios, que aunque haya basura en esta ciudad, el Señor pueda decir de ese grupo, que pueda decir de ustedes como de Job. Y en el cielo el Padre puede decir, ja, ja, ja, ja, ¿cómo te quedó el ojo, Satán? Míralos a ellos. Gloria a Dios. Yo he visto muchos viejos. Hermano, yo soy un doctor en medicina. ¿Para qué se lo digo tantas veces? Para decirle esto. Que no crea usted que aquí hay un lagartijo que está hablándole a usted. ¿Cuánta gente yo no vi morir? Se iban al mundo, agarraban una sífilis. Sífilis primaria. Chancro blando. Que no le voy a describir lo que es. Sífilis secundaria. Espiroqueta en la sangre. Que solamente, mira, tengo alergia. No es alergia, es sífilis. Y ya a usted se le olvidó por dónde anduvo, con quién anduvo. A los 20 años, neurosífilis. ¿Sabe lo que es una neurosífilis? La espiroqueta, el microbio, ahora está plantado en el cerebro. El líquido cefalorraquídeo está lleno de ese microbio. 20 años. Y usted ya ni se acuerda con quién anduvo. 20 años después. En la planta del pie, coma sifilítico. Y anda usted con lo que se llama marcha atáxica. Pierde la cabeza, pierde sentido, se vuelve loco y se muere. 40 años, a los 20 años usted tuvo su fracaso, 15 años, y ahora tiene 40 años. Ya ni se acuerda. Necesita un médico y buen médico para que se lo diagnostique, porque no cualquier médico diagnostica esto. Chancroide. Ni le voy a describir lo que es esto. Sida. Blenorragia. Clamidia. tricomoniasis, moniliasis. ¿Quieren que le diga más? Mononucleosis infecciosa, la enfermedad del beso. ¿Y saben ustedes de lo que estoy hablando? La enfermedad de el virus del Lyme tipo 1, virus del Lyme tipo 2. ¿Han visto ustedes una gente que cuando le da fiebre se le revienta la boca? Eso es un virus. Y eso se, usted besa a una persona que esté así y eso se le va a pegar. Y eso no se cura nunca. Never. Ever. Eso es un herpes labialis, herpes del labio. El que sale en la boca es tipo 1. El que sale en los genitales es tipo 2. Never, ever, ever se cura eso. Por eso yo le he dicho a usted, tenga cuidado a quien usted está besuqueando. Oh, he's cute. Oh. Vieron. Todavía no se enferman y ya están muertos. Yo te reto a que caminen en el camino del Señor. Ningún pastor le va a predicar a ustedes esto. ¿Sabe por qué? Porque los pastores le tienen miedo a los jóvenes. Si me van a ir, mejor traerle jueguito y maquinita a la iglesia. Oh, se van a enojar los papás y luego me van a tronar en la oficina los padres. Pues yo me lo trueno a usted y a su papá y a su mamá también. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes me aceptan el reto? No, levanten la mano. Dijeron que eran cristianos. Digo, el que tenga pantalón y falda aquí. ¿Cuántos aquí están por Dios? ¿A cuántos están por Cristo? Mire estos muchachos, jejeje, mire esa manita, mire. ¿Cuántos aquí están por Cristo Jesús? Pues levante esa mano que la ve en el cielo. A ver, ¿tienen artritis o qué ustedes? Mira cómo están. ¿Cuántos aceptan el reto aquí? Yo los reto en el nombre del Señor a que vivan para Cristo. Dije, te reto en el nombre del Señor. Y reprendo al diablo, a la malicia, a lo que se mueva. Que, amén. Gloria a Dios. Señor, recoja todos esos demonios de amigos fatales y malos. Amén. O se convierten o a ver qué va a pasar con ellos. Gloria a Dios. Amén. Demando la sangre de Cristo que cubra a cada uno de ustedes. El Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Que remueva la conciencia y el corazón. Sueños de noche. Así como dice Joel, vuestros jóvenes y vuestros viejos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánta gente no han acortado su vida por el cigarro? Recuerdo haber leído la historia de una persona. Nunca podía dejar esa malicia. Y dale, y dale, y dale con eso. Y hay gente que está enviciada. Y era la primera persona que estaba en el culto. Number one. Pero nunca podía dejar eso. Dice que esta persona, un día le salió una ronquera. Fue por la ronquera que le salió a checarse y le dijeron, tiene cáncer en la garganta. La operaron de emergencia, le sacaron el cáncer, comenzaron a darle quimioterapia, pero ya era muy tarde. Al año la estaban enterrando. Esta persona decía en su dolor, si hubiera conocido al Señor más joven, Acuérdate de tu creador, Lodia. Y ahora que lo conoce, ¿para qué te va para el mundo? ¿Qué anda buscando allá afuera? Ustedes, señores, ya conocen al Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? Miren, cuando vinieron a la iglesia, ¿se acuerdan ustedes cuando vinieron a la iglesia? Una cara de jirafa, una cosa rara, un espantapájaro, una cosa, ¿eh? Y el Señor aquí le limpió, le salvó, le redimió, le dio nombre nuevo, le cambió la vida, le consoló, le ha bendecido, hasta algún dinerito le ha dado, le cambió el trabajo, lo tiene limpiecito. ¿Para qué anda mirando hacia atrás? Gloria a Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuídense, hermanos, de las malas amistades. Jóvenes y viejos. A cualquiera el diablo le manda un amigo. Y a veces hay amigos que resucitan, hermano. Gente con la cual usted parrandeaba y andaba en la onda del mundo, 20, 30 años, y de repente resulta que lo tiene de vecino y usted no sabía. Y, entre comillas, coincidencialmente se lo encontró en el supermercado. Y ya comienzan a hablar de las andadas y comienza usted a darle curiosidad. Y te recuerda de la güera de la esquina, de allá del rancho. Y comienza a renacer toda la podredumbre y la basura que en el fondo del océano el Señor tiró, habiéndolo lavado con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que usted haga o deje de hacer, llega el momento donde tiene su paga. Yo le hablé a usted de un pastor que predicó aquí en esta iglesia. ¿Se recuerdan ustedes? Ya yo le conté de este hermano. Amén. Y esta persona, bueno, él fue que trajo a la hermana Nancy por primera vez a Houston. Fue el que la recomendó y él la trajo. Era muy amigo de la hermana. Ustedes saben de quién estoy hablando. Predicó en este púlpito. No en este mismo lugar, en el otro. Dos veces creo que predicó. Un hombre joven, aparentemente. Un cáncer tremendo en el hígado. Lo mató. Él sabía que se iba a morir. Cuando estaba en su lecho de muerte, él dijo estas palabras. Y un amigo común de él y amigo mío me dijo esto que él dijo. Él dijo, doy gracias a Dios porque a pesar de lo malo que yo fui, era drogadicto, se inyectaba heroína, se inyectaba lo que fuera, traficante de droga, lo que fuera. Y el Señor lo salvó. Pandillero. Él mismo dijo en el púlpito, yo nada más llegué al sexto grado, ¿se recuerda que lo dijo? Varias veces. Y entonces decían, muchacho, ¿y de dónde tú sabes tanto? Dice, no, que aunque llegué al sexto grado, yo leo y me preparo. ¿Se recuerda que lo dijo? Cuando este hombre estaba muriendo, dijo esto. Dijo, doy gracias a Cristo que me dio la oportunidad de conocerle. Doy gracias al Señor que me voy a morir, dijo, y sé para dónde voy. Dijo, pero una cosa puedo decir, todo lo que uno vive en esta vida, hay una consecuencia. Y dice, este cáncer y este problema que a mí me resultó, dijo, yo sé que es consecuencia de la mala juventud que yo tuve. Cuando se es joven, usted se cree infalible. Usted cree que todo lo puede. Yo recuerdo, hermanos míos, cuando yo ejercía medicina, yo durar 3 días sin dormir para mí no era nada. Ahora que lo haga, para que vea. ¿Me sigue? ¿Eh? El cuerpo se va destruyendo. Usted tiene que saber cómo va a vivir su juventud. Yo creo que está bien esto. Recuerdo también haber leído la historia. Oigan esto, muchachas, algunas de ustedes son muy bonitas, que se sepa, y muchachos, tenga cuidado usted, porque lo que usted haga hoy, digo esto porque la gente normalmente piensa en hoy y no piensa en el mañana. Hay muchachas que en sus parties no les importa quién le tome una fotografía. En paños menores, en situaciones medio raras. Usted no sabe a dónde usted puede llegar mañana. Y esa fotografía es un archivo. Y el día que usted sea, imagínese usted mañana, usted esposa de un pastor. Esposa del misionero más grande que Dios haya usado allá en la India. Y ahora el diablo saca del archivo esa foto que apareció. Y ahora aparece en todos los periódicos para destruir el ministerio de ese hombre. Y quizás usted ni se acordaba. Yo recuerdo haber leído la historia de una muchacha. Cuando ella estaba joven, hizo una película pornográfica. Joven, loca, no le importó. Pero eso está archivado. Quedó archivado. Cuenta la historia esta, que llegó un momento que ella fue una gran actriz. ¡Famosa! Quizás ustedes saben de quién estoy hablando. ¡Famosísima! ¿Y sabes qué? Cuando llegó a ser famosa, eso estaba archivado. Dijo esta persona, cuando la entrevistaron, daría todo el dinero del mundo. Todo el dinero del mundo. Para todo lo que yo tengo, para comprar todo eso, archivos que están ahí guardados, y quemarlos todos y que no haya memoria de eso. Lo que usted haga hoy, malo, mañana, puede venir y el diablo usarlo para atormentarlo y querer destruirlo. Amén. ¿Nos estamos entendiendo? Gloria a Dios. Ya casi quiero terminar. Hay una ventaja de servir a Dios cuando se está joven y cuando se puede. Le voy a preguntar a ustedes, hermanos, ¿cuántos de ustedes que se divorciaron, que vivieron una vida, hubiera pasado eso en su vida si usted hubiera conocido al Señor antes? Quizás no. Hay algunos que se casan y le salen los maridos más malos que el gas morado, creyendo que son cristianos. Eso es un mundo aparte. Pero si usted hubiera tenido la oportunidad de conocer el Evangelio y conocer el camino del Señor, ¿hubiera cometido ese mismo error? No. ¿Tropezaría de nuevo con la misma piedra ahora con este conocimiento? No. Amén. ¿Cómo si usted, señor, hubiera conocido al Señor en su juventud, hubiera sido un borracho? ¿Cuánto dinero usted tiró que ahora pudiera estarlo utilizando en muchas cosas positivas? ¿Se entiende lo que estoy hablando, hermanos míos? Gloria a Cristo Jesús. Cuidado, cuidado, cuidado. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Oiga bien, nosotros los pilotos, cuando uno va aterrizando, siempre hay una regla. Yo siempre tengo esa regla. A mí no me interesa, hermanos míos, que la pista tenga 8,000 pies de largo. Mire, una pista de 8,000 pies de largo, donde despega usted un jet grandísimo lleno de gente. A mí no me interesa que la pista tenga 10,000 pies de largo. ¿Sabe lo que a mí me interesa? Cuando yo vengo aterrizando, aterrizar, la regla es, aterriza en el primer tercio de la pista. Regla número 2, seguridad. Si no puedes aterrizar en la primera tercera parte de la pista, no aterrices. Acelera tu avión, elévate, da la vuelta y inténtalo otra vez. Y si todavía no puedes, inténtalo la tercera. 10 veces que sea. ¿Sabe por qué? Porque aunque pueda aterrizar a la mitad de la pista y lo haga con seguridad, la pista que me quedó detrás, que yo no la usé, no la puedo volver a usar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso es regla. Amén. Siempre que voy a aterrizar, inmediatamente pasan los números, ahí pongo la llanta del avión. Gloria a Dios. Eso se llama seguridad. Amén. Así mismo es el vivir la vida. Mientras más rápido usted pueda comenzar a servir al Señor, más victoria tiene, más aprovecha. Quizás usted está aquí en la iglesia perdiendo el tiempo. Y es como el avión que viene volando sobre la pista, perdiendo tiempo, perdiendo bendición, perdiendo conocimiento, perdiendo unción, perdiendo cosas grandes en el cielo, que quizás cuando usted ancla y pone su pies en la roca que es Cristo, dice, ¿cuánto tiempo yo perdí? Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos están entendiendo lo que estamos hablando? Gloria a Dios. Yo quiero, antes de irnos, hermano, Ay. Ya le hablé a la iglesia, ahora le voy a hablar a los que no son de la iglesia todavía. Y esto los mato en 5 minutos. No dejes para mañana, no seas flojo. Lo que sabe que tiene que hacer hoy. Y usted vino esta noche aquí. Y mire, no fue coincidencia, yo no sabía que usted iba a venir esta noche. Y esto que usted ha escuchado parece que es a propósito. Pero hermanos míos, esto yo no acabo de escribirlo. Ahorita, el Espíritu Santo sabía que usted iba a venir. Y usted necesita escuchar esto. Esta es su noche. Y usted no sabe si va a tener otra noche. Usted no sabe si al salir de este lugar Cristo viene. O a usted le da una arritmia, un infarto allí. O lo mata un carro, vaya. O le aterriza un jet de eso del hobby en la cabeza, como si fuera pista. Usted no sabe. O lo confunde con las Torres Gemelas de Nueva York. A usted, los terroristas. Hoy es el tiempo. La palabra del Señor nos habla en el libro de los Hechos de un rey. Pablo estaba preso, el rey Agripa, ¿se recuerdan ustedes? Y el rey Agripa escuchó a Pablo. Pablo le disertó y le dice, oh rey Agripa, yo sé que tú sabes estas cosas que estoy hablando. Dice, porque tú estabas aquí. Tú has sabido de Jesús. Dice, las cosas que se han hecho en Jerusalén no se hicieron a escondidas. Tú las sabes. Lo que Jesús hizo, su muerte, su resurrección, tú lo sabes, rey. Y yo soy, dice, ministro. Estoy preso, dice Pablo, porque soy ministro de ese mensaje. ¿Verdad que crees, rey? Le dijo, oh, ¿verdad que crees? Agripa se quedó perplejo, le dijo, Saulo, Saulo, estás loco. Por poco me persuades a ser cristiano. No sea usted como Agripa. Le dijo, quiera Dios que fuese como yo, a no ser por estas cadenas. Agripa, por una pulgada, no llegó al cielo. Porque estuvo... Hay un mensaje que escribió John Wesley, se llama El Casi Cristiano, y es completamente dedicado a Agripa. El Casi Cristiano. Ese sermón se escribió en los años 1700 y tanto. John Wesley lo escribió, El Casi Cristiano. Le faltó esto. ¿Cuántos llegan a la iglesia que se van convencidos, pero no nacidos de nuevo? Y dicen, tú sabes, antes de morirme algún día, usted no sabe si un día le va a caer la tabla de planchar en la cabeza, o la plancha que la dejó colgando. Mire, usted va caminando a la baré, y la hija suya dejó la plancha allá, y de pico viene esa cosa a la cabeza. Y usted no la mira caer para decir, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre, lo que viene cayendo. Usted no le da tiempo. Ni que mire la plancha que viene así, el cuchillo cayéndole. Porque en 5 segundos nadie se arrepiente. Número uno, tiene que haber convicción de pecado en el corazón. Tiene que haber, hay un tiempo, hay un momento donde viene dado esto.